facción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Tiro al blanco. Pero qué bien, ¿no? Que Tiro al Blanco empiece con estos climas, que nuestro querido Matías, a quien le damos un gran abrazo de bienvenida a nosotros mismos y a él. Parezco borracho, ¿no? Pero sí. Juro que no tomé nada esta vez. Estás tomando agua esta vez. Es increíble. El agua. Tantos días sin tomar agua. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Ariel Penici. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos así en seco, ¿no? Tenemos hoy una conversación con Sebastián Juncal para intentar comprender algo de lo que pasó allá por el norte, que dicen que es el mismo continente, pero bueno, nosotros lo ponemos en duda. Sí, es un especialista en Estados Unidos y ex docente de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la UBA. Perfecto. Y vamos a dedicarle toda la segunda parte del programa a la servidumbre voluntaria, desde Tiende la OECI hasta nuestros días. Exactamente. Pero ahora vamos a arrancar con la editorial de los viernes, Editorial Leída, no practicada esta vez, entonces, bueno, paciencia. Se llama La vida en puntajes. El capítulo titulado Nosedive, de la serie Black Mirror, pretende presentar una distopía que no lo es tanto. Lacey, la protagonista, vive en un mundo regido por un sistema de puntajes en el que cada quien puede puntuar a cualquiera. Basta el uso de un teléfono celular que a través de un sistema satelital va presentando a todo el que se cruza en su camino, ¿no? Se aparecen las caritas y sus puntajes. El conocimiento del promedio, digamos que el momento de la puntuación está precedido por dos variables: el conocimiento del promedio de la persona en cuestión y el efecto del encuentro personal o virtual, ¿no? Que puede ser simpático, antipático, movilizante, sospechoso. Digamos que Facebook y Tinder expresan en parte esos dispositivos. Pero no se trata solo de un juego virtual que orienta la sociabilidad, sino también de un sistema de control que, en lugar de operar punitivamente sobre las ideologías de las personas o sus posiciones políticas, actúa desde dentro del estado de ánimo y puede dejar a alguien fuera de juego, forzarlo a los márgenes indeseados. De hecho, el promedio es justamente esa carta de presentación de cada usuario frente a las distintas instancias que hacen tanto la reproducción material como la forma de vida. El acceso al crédito para la vivienda, la disponibilidad de espacios exclusivos y el mismísimo trabajo. Es decir, que esos promedios de puntaje que las personas tienen inciden en su vida efectiva, en su inserción en la ciudad, para decirlo de alguna manera. En una de las primeras escenas, la agente inmobiliaria le recomienda a Lacey buscar la forma de alcanzar un promedio de 4,5 para ingresar en el programa de máximos influyentes. Y no solo acceder a la casa, sino además beneficiarse con un importante descuento. La última modernidad, dura y rutinaria, fue blanco de diversas críticas, una de las cuales reprochaba a las instituciones convertir en números a las personas. En el mundo en que vive Lacey, el número está en duda. Está sometido a la incertidumbre anímica que curiosamente regula la vida social. Es decir, ni siquiera el número. El desquicio ascendente de las escenas del capítulo tiene que ver sobre todo con el hecho de que las personas se vuelven jueces anímicas entre sí e inciden sobre sus puntajes mutuamente en una suerte de interacción imparable en ausencia de criterios compartidos. ¿Por qué la vecina, el compañero de trabajo, el empleado de la cafetería o la vieja amiga de la infancia ponen un mejor o un peor puntaje? No es claro, pero rápidamente se descubre en todos y cada cual una banal razón. Una razón calculadora. En los hechos, en lo que el capítulo pretende mostrar como objetivo, no hay criterios compartidos ni contrato mítico. Entonces tiende a sustancializarse hasta la mínima afección anímica y la máscara es estallada desde dentro por la verdad del cálculo. Todos caretean porque saben que un gesto en falso supone un castigo inmediato con quita de puntaje y todos saben, por ende, que el otro también caretea. El otro no es más una amenaza que un instrumento para ascender en la escala de puntajes, que sirve a su vez, entre otras cosas, para volverse más importante ante esos otros mismos. Hay una circularidad fatídica en la atmósfera del capítulo, sonrisas de tan exigidas que de tan exigidas ponen en crisis la función de las neuronas espejo, esas que tienen la noble tarea de empatizar con las afecciones de los otros por simple reconocimiento. León Rositner se preguntó alguna vez por los rostros de las chicas jóvenes, especialmente por sus sonrisas. Esas sonrisas son monstruosas, dijo. Me pregunto qué percibía. ¿El monstruo masculino forzando una feminidad sumisa? ¿Seres sonrientes y desangelados ante su propio desespero? ¿La presión ambiente esculpiendo hasta el más mínimo gesto? El mundo en que vive Lacey parece haber superado el viejo régimen patriarcal. En todo caso, el pater es el dispositivo mismo, y los vivientes se mueven en la sequedad y el vacío de una vida ausente de sensibilidad materna, femenina y de corporalidades resistentes al género. Los puntajes no presuponen y explican ni explicitan criterios comunes. El criterio es literalmente la escala de puntuación. En ese medio ambiente, los dispositivos se despliegan sin necesidad de forcejeos, lo que le da un toque de irrealidad que, buscado o no, transpira el capítulo. La miserabilidad no se distingue de la justicia, ni el cálculo de la sensualidad. A diferencia de otras distopías, en este caso, la distancia respecto de nuestros regímenes de vida es menor. No hay un totalitarismo asfixiante ni tiranos caprichosos. En todo caso, el capítulo parece presentar una hipótesis sobre la tiranía del capricho. Pero con una salvedad. En la trama, el capricho se reduce a una suerte de flacidez anímica, como cliquear me gusta o responder de mala gana a la pregunta de una encuesta. En el banal cotidiano que las escenas pretenden dramatizar, la pregunta ¿cómo estás? Es reemplazada por la averiguación tácita sobre el puntaje que, por otra parte, se cuela en los comentarios tensando las escenas. ¿Cómo estás? Es una pregunta deliberadamente imprecisa y ligera, algo careta también. No apunta a las profundidades, a veces mejor dejarlas pasar, pero puede abrir una escucha. Por lo tanto, y dependiendo de la materialidad del vínculo, la respuesta puede consistir en un ejercicio narrativo con ribetes aventureros más o menos deseados. Esas narraciones con las que intentamos dar cuenta de un retazo de vida contienen algo conocido y algo desconocido para el que narra, al punto que muchas veces desparramamos el habla primero y obramos después como jugando a encajar nuestro propio relato, en nuestro propio relato. Porque se trata en el fondo de la asunción de la imposibilidad de una verdad y del conjuro de esa imposibilidad mediante la construcción de varias verdades posibles o posibles verdaderos, como si nuestros relatos conformaran ensayos de una verdad que nunca será alcanzada. No hay verdades sustanciales en la moderna vida de las máscaras, sino verdades apuestas. La relación etimológica entre la palabra persona y la palabra máscara da cuenta de una distancia interna irreductible que nos condena al desdoblamiento permanente y nos habilita libertades en ese intervalo. Ya que no todo es engaño en la vida de la máscara, sino también resguardo, invención y, ¿por qué no, caricia? Aún lo ingobernable de la máscara nos concierne, está ahí y tenemos que lidiar con ello. Con ello, ¿no? Como si lo hubiese dicho Freud. La pregunta por los puntos, en cambio, supone la creencia en que un conjunto de datos o un muestreo de comportamientos dicen por sí solos algún tipo de verdad, aunque más no sea la verdad autocumplida del usuario o del consumidor. La vida de Lacey es una vida careta, paradójicamente sin máscaras, porque la distancia tiende a suprimirse y las relaciones se tornan peligrosamente transparentes. Lo que en este caso permanece ingobernable ya no forma parte del trabajo sobre sí de cada quien y de lo que Hugo Mujica llama el no saberse. En todo caso, ese no saberse se aleja de la órbita propia, dejando caer la máscara, descubriendo un espejo negro. El no saberse en la vida de Lacey se vuelve ciego, sordo y mudo a la experiencia. Permanece encriptado en la morbidez anímica con que todos se juzgan entre sí. En condiciones de transparencia y relaciones literales, el arte amatorio de Ovidio y las sensualidades opacas del mundo simplemente no tienen sentido. El régimen de puntajes elimina el abismo interno de la persona máscara, pero confina la vida misma a un abismo incomprensible. Y donde no hay posibilidad de comprensión o de hacer algo con la incomprensión, ya lo decía un filósofo, no hay ética a la vista. El imposible de ese régimen de puntajes es el conflicto. El momento más tenso del capítulo, la bisagra que desencadena la nosedive, que querría decir algo así como la caída sinuosa de Lacey, sucede en el aeropuerto, cuando pierde su vuelo para ir a dar el discurso de casamiento de una vieja amiga de la infancia que, siguiendo los consejos de su community manager, la había invitado con la expectativa de mejorar su ya abultado promedio. Una situación conflictiva, un simple enojo provoca la desaprobación inmediata de todos alrededor, le bajan los puntos. El castigo es inmediato, inodoro, como la eficiencia. Casi no es necesaria la represión. El agente de seguridad aplicó la quita de un punto entero con el mismo sistema de puntajes. Continuidad entre el usuario y el policía. Que es que la diferencia es de grado, digamos, ¿no? Entre el usuario y el policía, ¿no? Es mínima cuando el arte de lo indirecto expira junto a la legitimidad de las mediaciones. El mundo de los datos ya llegó y es tendencia. El aturdimiento ambiente está cada vez más conformado por datos continuos, uno al lado del otro, actuando entre sí sin distancia. Bajo el radio satelital, además, no parecen posibles las conspiraciones. El mundo entero convertido en una base de datos o, a lo sumo, en un banco de imágenes. Incluso esas impresiones térmicas típicas de los rastreos militares quedan atrás. Las empresas de comercialización de bases de datos, que codifican a las personas como paquetes de actitudes, comportamientos, perfiles, establecen categorizaciones según una compleja tabla de valores, es decir, de puntajes. En un salto respecto de las típicas clasificaciones del marketing, como por ejemplo la famosa ABC1, se especifica de manera promiscua detalles de la vida cotidiana de las personas, desvaneciendo definitivamente la imagen decimonónica de la clase. En el mundo de los puntajes no hay luchas, sino ascensos y descensos, rendimiento. Los ascensos nunca son suficientes y los descensos pueden dejar a alguien fuera de juego, sin crédito de ningún tipo, sin acceso a servicios y todo lo relativo al mundo privado o privatizado, con dificultades de uso de las prestaciones de la ciudad, etc. Así, de los rangos más altos a los más bajos, dentro de lo considerado redituable, la trata de datos cumple un rol en la función de la producción de una suerte de inconsciente digital. El resto simplemente sobra. Nuevamente, se trata de otro que no necesita ser demonizado para pertenecer a los bajos fondos, ya que todo sobrante es un tanto molesto en tanto tal, hostil y despierta alguna sospecha. Terminando. Entonces, si las relaciones sin finalidad tienden a volverse cada vez menos usuales en una velocidad que desconocemos, ¿qué apuestas sensibles, políticas sociales avizoramos aún? La amistad, incluso la amistad con la propia soledad, parece actuar en el mismo nivel, el afectivo subjetivo, en que operan los dispositivos contemporáneos. El ya mencionado filósofo surcoreano nos recuerda el parentesco indoeuropeo de las palabras amistad y libertad. No es el amiguismo conveniente, ni la inercia sentimental, ni el millón de amigos de Facebook realizando penosamente la utopía de Roberto Carlos. La amistad protege una distancia fundamental con los otros y con las cosas. Es el ejemplo concreto de una intimidad abierta, de una cercanía libre del apego oprobioso, de una ligereza comprometida. Es la cifra de la existencia compartida. Como esta existencia compartida entre Bill Evans y Tony Bennett, nada menos. The two lonely people sit silently staring, their eyes looking coldly ahead. The two lonely people once loved and were caring, but now that's all over and dead. They don't know what happened, they can't think what happened. They had something fine of their own, but the two lonely people have turned into statues, yes, turned into statues of stone. The world was their moon once, a yellow balloon once. It held all their hopes and their dreams. But then time came and broke them. Reality woke them. The world's not so pretty, it seems. For love that once mattered is old now and battered, but must it be shattered in two? The two lonely people would give all their life, yes, they'd give all their life if they knew. The two lonely people sit silently staring, their eyes looking coldly ahead. Blanco. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco luego de una potente editorial de Ariel Penici, estableciendo las pautas y diferencias en un mundo que es cierto de puntajes, ¿no? Tanto el me gusta, el like y esas cuestiones. Y queríamos hablar con Sebastián Juncal, una persona que es especialista en temas de Estados Unidos, además de haberse especializado en temas de Asia, ¿no? Digo, es decir, en política internacional, en relaciones internacionales, y no sé si Sebastián está al aire, ya mismo ya nos escucha. Sebastián Juncal, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? ¿Aló? Hola, sí, se escucha un poco mal, pero bien, ¿cómo andan? Vamos a mejorarlo. Bruno, Ariel. Ahí va, ahí te escuché mejor. Perfecto. Bruno. ¿Cómo andan? Bien, Sebastián, una pregunta que quiere. Dígame. Una pregunta que quiere disentir con esta servidumbre voluntaria de todos los medios, que lo único que se han preguntado en estos días es ¿qué nos convenía? ¿Que gane Hillary o Trump? Patética, porque es una pregunta muy servidumbre, muy esclavista. Es decir, la verdad que lo que habría que preguntarse es un análisis más serio, una disquisición más seria sobre ese proceso electoral tan particular, donde los opuestos no sé si son tan reales, pero ¿qué análisis más frío, más tranquilo y menos servil harías vos sobre este proceso electoral en el que, debo confesar, yo trabajo con Juncal en investigación hace 2 años, Juncal hace mucho tiempo, hace más de un año, nos había dicho que ganaba Trump. Es cierto, también lo escuché de su propia boca. Lo dijo hace más de un año, y todos decíamos, no, va a ganar Hillary. Bueno, Juncal, gurú, tuviste razón. Bueno, no sé si tanto para gurú, pero aparte la palabra gurú suena muy a sistema financiero, pero sí, lo voy a tomar como un cumplido. A ver, coincido totalmente con vos en que en realidad todos los medios de todo, te diría, no solo de acá, sino de allá, hicieron de esta campaña realmente un zafarrancho. Es impresentable el nivel que tuvo. Sí. Eran ataques mutuos, era toda clase de bajeza. Sí. Pero ese tipo de bajezas, en primer lugar, no impactaron tan negativamente la campaña, porque la gente de Estados Unidos parece estar un poco, diría, adocenada, un poco, que no le sorprende nada, pero a la vez eso no quiere decir que no estuviese furiosa. Uh-huh. ¿Sí? O sea, son dos cosas que me parece que no se niegan, y uno tiende a pensar que sí, que si está furiosa, las cosas la sorprenden y lo indignan más. Y en realidad, tanto las imputaciones hacia Trump por su misoginia, por su racismo, xenofobia y todo lo que queramos decir, porque son todas cosas reales, no hacían mella en su electorado. Su base de sustentación, eso no lo... No, digamos, no eran factores que incidiesen en su decisión. Eso por un lado. Lo mismo por el lado de Hillary, pero Hillary tenía más problemas. ¿Por qué? Porque la base más importante del electorado demócrata no le gusta a Hillary, no le gusta su política, no le gusta su forma de proceder, no le gusta su historia, con lo cual tenía que, quizás en su electorado sí tenía algún impacto. Sí. Eso por un lado, ¿no? Eso como primera medida. Lo segundo que vos dijiste es, en realidad no son tan distintos, en realidad hay que ver si hay muchas diferencias, y eso es cierto, pero justamente hace ya, digamos, diríamos, desde Reagan, casi que Reagan es un fundador de esto de que haya muy poca distinción entre los candidatos, en las cosas gruesas. O sea, parece haber fundado un consenso en que no hay forma de zafar de determinadas estructuras de poder que tienen muchos años de consolidación. Llámese el sistema financiero, llámese el rol de la religión, la forma que está estructurado el sistema educativo. Ahí podríamos hacer una lista muy larga de esto. Con lo cual, la forma para distinguir entre uno y otro candidato tiene que ver con matices, casi con sutilezas, y sobre todo con los sectores sociales y las redes de organizaciones en las que se apoya. Eso me parece que es lo más importante, que también esto habría que hacer un cruce un poco más profundo, porque en general lo que se tiende a decir es, bueno, Donald Trump representa al mercado internismo, una fracción muy, muy, digamos, concentrada de la burguesía, pero que es industrial y cosas por el estilo. Y Hillary, bueno, representa al sector financiero, Wall Street. Yo creo que esto es una... A falta de herramientas, tendemos a categorizar así porque la forma de definirlo es, no, este representa a otra fracción. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿En dónde tienen su asiento? Finalmente, Sebastián, perdóname que te interrumpa. Por un lado dijiste, no hay tantas diferencias, pero sí hay cuestiones conceptuales. Por otro lado dijiste, finalmente la gente no le dio tanta bola a los medios y se fijó más en lo que pretendía de cada candidato, lo cual es mucho más interesante todavía. Y por otro lado esto, ¿no? Uno es más mercado internista respecto de una burguesía local muy poderosa, y Hillary y tal vez representaba un poco más a los señores de la guerra, a los que pretendían un espacio que tuviera más que ver con política externa, que Trump parece no tener interés en eso, en una política externa, sino más en una política profundamente interna, ¿o no? Sí, te diría que sí, pero es un sí condicional. Primero que Hillary es mala conocida, claro. y Trump es malo por conocer. Bien. Lo cual, todo lo que puede haber dicho en la campaña puede ser cierto, pero hay que verlo cómo después se estructura, porque tiene limitantes muy, muy fuertes. Bien. Cuando uno habla de burguesía industrial ligada al mercado interno, ¿qué está diciendo? Primera cuestión clara es que gran parte de la burguesía industrial ligada al mercado interno, estamos hablando de empresariado que le vende al mercado más grande del mundo en cuanto a sofisticación, quizás no a tamaño por ahí, claro. El de China y el de India están ahí, pero en cuanto a sofisticación es el más grande. Sí, sí. Gran parte de esos producen en China o producen en distintos lugares, con lo cual son burguesía interna, son industrial, sí, claro. El tema es cómo puede... digamos, articular con estos sectores que no van a querer perder las cadenas de valor que tanto les costó construir. Claro. Estamos claros que no es un proceso tan rápido, es un proceso lento, estamos de acuerdo. Pero estas cadenas de valor se vienen construyendo desde que empezó la fuga de la costa este al sur, del sur al medio este, del medio este a México, de México a China, por decirlo en grandes líneas, ¿no? Se entiende perfectamente. Tengo una consulta más técnica y que tiene que ver más con lo interno. Si supuestamente se cumpliera lo que dicen, que Trump sube la tasa de interés, ¿no?, de la Reserva Federal. Correcto. Dos cuestiones. ¿Eso implica menos liquidez internacional y se acaba la posibilidad de tomar deuda de la Argentina, o eso implicaría que la deuda sea cada vez más cara para la Argentina? Yo creo que las dos cosas puede llegar a implicar. El tema es cómo, a ver... Hay una globalización de los mercados y una integración que, digamos, es muy grande como para hablar de eso va a generar una aspiradora, porque sí. los capitales están muy transnacionalizados, y acá el punto clave es las ventajas comparativas en cuanto a en materia fiscal, en materia de limitaciones para circular los capitales. ¿Proteccionismo no? Claro, proteccionismo no, pero no solo en clave arancelaria. Ajá. En clave para arancelaria y la posibilidad de que circulen con más o menos libertad. Hay algo que es claro. Los únicos dos países que no terminaron de cerrar el acuerdo de intercambio de información con la OCDE fueron Suiza, que se arrepintió en el último momento, y Estados Unidos. A los acuerdos con de la OCDE, lo que estamos diciendo es el gobierno de las finanzas a nivel internacional que le permita acceso de información financiera a los que más tienen, ¿no? Exactamente. Entonces, no solo acceso, sino que haya, estructuras opacas, como para decir... Empezó el G20 empezó a desarmar todos los paraísos fiscales, excepto Estados Unidos y excepto Suiza. Con lo cual, además de Singapur, que tiene sus estructuras, Dubái y determinados países que continuarán haciéndolo de una manera más sofisticada, Estados Unidos no solo por el tema de la tasa de interés, es probable que reciba un flujo de capitales muy importante. Por esto último, me parece que es mucho más importante esto, para pensarlo, digamos. Bien, muy bien. Y Sebastián, entonces, ¿vos pensás que estas bajezas que describías recién de la campaña son un síntoma, digamos, de ese consenso de fondo, digamos, como una necesidad de sobreactuar diferencias donde no las hay tanto? En alguna medida la reacción, digamos, de Trump apenas asumido fue también bajar los decibeles de su propio discurso, como si hubiera algo que funciona ahí medio inercialmente, y como decís bien, digamos, hay estructuras que no se desarman en dos minutos, envalentonadas discursivas que después es muy difícil que tengan un correlato, ¿no? Digamos, ¿cómo ves ese consenso, digamos, operando? Bueno, yo creo que apenas ganó Trump, dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Quiero decir, no es que no lo tenía pensado, pero una cosa es decir, voy a ganar, voy a ser presidente, y otra cosa después cuando tenés que interactuar con determinados sectores que se habla mucho del poder detrás del poder, que el presidente no gobierna y demás. Eso hay que ponerle también nombre, porque, digamos, no hay una sinarquía, o hay, digamos, espacios sinárquicos, si querés, ¿no? Que chocan, que tienen capacidad de influir más o menos, pero yo creo que es indudable que cuando se reunió con Obama, obviamente ahí hay un intercambio y un diálogo en el cual se va contactando con el poder real. Yo creo que Obama lo ha dicho cuando se refirió en clave de chiste, pero ahí hay muchas verdades, cuando dijo, bueno, que veía House of Cards y que la realidad era mucho peor. Él dijo esa frase. Sí. Y bueno, yo creo que ahí hay algo conceptual muy muy rico como para analizar, porque está claro que en cuanto se sienta con los distintos actores, supóngase, sector energético, sector de armas, sector petrolero, cada uno de esos sectores, la burguesía, tiene una representación no solo sindical, sino también a nivel estatal, un departamento que le corresponde. Cuando empieza a sentarse con todos esos técnicos, que además tienen una estructura muy aceitada a nivel transnacional, la OCDE... Mucho más allá del Estado. Mucho más allá del Estado, que en alguna medida lo que le va, me parece, a estar marcando es... Bueno, a ver, la pregunta, me imagino un diálogo. Bueno, ¿qué quiere hacer, señor presidente? Bueno, mira, yo quiero levantar los aranceles a 48%. Ahí va a haber una persona que va a levantar la mano, disculpe, Mr. President, pero esto traería este correlato. Entonces van a empezar, su rango de acción se va a empezar a achicar, claramente. O sea, es imposible que así no sea. Lo cual no quiere decir que no pueda llevar a cabo ciertas partes de la agenda. Lo que es característico de Estados Unidos, y creo que en todo el mundo, es que en la campaña los políticos hacen un montón de anuncios, de propuestas, y después cuando tienen que desarrollarla, desarrollan un 10% de determinados puntos de la agenda, que parece ser el poder estatuido. Cuando digo poder estatuido, digo poder en red, no un poder que hay, que está en algún lugar, algún dirigente del mundo diciéndole esto sí, esto no. Quiero decir, lo que puede hacer, y eso, digamos,

Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco tras nuestra grata conversación con Sebastián Juncal. Impresionante el análisis que hizo. Nos tiró unas buenas pistas y claves para, sí. Para tratar de entender algo. Pensaba en esto, ¿no? Ayer alguien dijo, Trump es el agotamiento de políticas neoliberales. Tantos años de políticas neoliberales. Pero a la vez es el agotamiento de algo que en Estados Unidos se llama afirmación interna. Es decir, políticas neoliberales, pero con un discurso muy cercano al populismo de se acabó la discriminación, se acabó la violencia hacia las minorías, digo, se acabó esta cuestión de el asesinato masivo con negros, con los diferentes, con los inmigrantes. Se acabó el discurso de la agresividad también hacia el mundo. Exactamente. ¿No? Hacia algunos lugares del mundo. Discurso, que fue continuo en las dos gestiones de Obama, no se condice con los números. Digo los números porque durante los 8 años del gobierno de Obama, la cantidad de negros asesinados por la policía fue altísimo, uno de los más altos de la historia de Estados Unidos. Está bien que eso no se puede mensurar porque tiene espacios de linchamientos hasta 1919, esta cosa, pero fue muy alto. Nunca bajó el número de presos negros y latinos, que es el 92% de las cárceles en Estados Unidos. Y por otro lado, lo que tenemos acá, que es algo que nos aportó Sebastián Juncal, que es la cantidad de deportados por años, desde el 2003 hasta el 2014, en Estados Unidos. Inmigrantes deportados con causas criminales o sin causas criminales. Con causas criminales son muchos menos, sí. Y sin causas criminales. Hasta el gobierno de Bush, la cantidad de deportados oscilaba entre los 200.000 y 280.000 por año, deportados. Desde el gobierno de Obama, desde 2008 en adelante, subió a 400.000 deportados por año durante los 3 primeros años y luego a casi 500.000 deportados por año durante el gobierno de Obama. Es decir, con la afirmación interna, es decir, de un gobierno que tiene un gobierno negro, un presidente negro, supuestamente se acabó la supremacía racial, tuvo 500.000 de deportados por año. Mucho más que Bush, superó a Bush en eso. Entonces, es decir, también es un agotamiento de ese discurso, ¿no? Aplico políticas neoliberales, pero tengo un discurso de inclusión absoluta que no se condice con lo que está sucediendo en lo cotidiano, en la compra cotidiana, en el gasto diario, en los impuestos, en el poder vivir. En el endeudarse de la gente, porque recordemos 2008, ¿no? 2008, la crisis de la subprime, que fue devastadora para la economía mundial, a partir de la responsabilidad de las bolsas de comercio de Estados Unidos. Así que fue muy, muy coincidente, ¿no? Esto del agotamiento de las políticas neoliberales con discursos de inclusión. Y nosotros, hoy queríamos discutir esta cuestión de la servidumbre voluntaria. Esto de servir voluntariamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con... Si, supuestamente nosotros somos como la única especie dentro del planeta Tierra o del globo, como dice este autor francés que vamos a citar ahora, que les va a resultar profundamente conocido por lo que plantea y por lo que dice. Este autor se pregunta todo el tiempo por qué el hombre, pudiendo ser libre, elige ser esclavo. ¿Por qué el hombre, pudiendo liberarse de cualquier tiranía, quiere someterse a uno? Por eso el texto se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria o contra el uno. Porque piensa todo el tiempo de qué le pasa a este ser humano que si la naturaleza lo hizo libre y lo hizo con la posibilidad, encima le dio la dádiva hermosa, él dice la dádiva hermosa de pensar y hablar para expresar esas ideas, ¿por qué carajo siempre quiere someterse a uno? O a un rey, o a un gestor, o a un tirano, o a un malvado. Y me hizo acordar esta cuestión. En un momento dice en su texto, los hombres eligen, cuando ven a alguien con muchas virtudes, pero con virtudes intelectuales, políticas, amorosas, humanistas, quieren inmediatamente que sea presidente, o diputado o presidente, y lo eligen como diputado o presidente. Y me acordé de Václav Havel, que es el escritor checo que luchó contra todas las tiranías en la República Checa comunista, y cuando cae el muro de Berlín, la gente le pide que sea presidente, inmediatamente. Y lo primero que hace Havel es introducir a la República Checa en la OTAN y después al mercado común internacional, que desmejoró bastante la economía. No es una crítica al gobierno de Václav Havel, lo pronuncio como lo pronuncian los checos, porque es Václav, como se escribe, que es el hermoso escritor checoslovaco, un increíble humanista aparte. Pero puesto ahí, este autor que citamos, francés, dice: cuando las personas por sus virtudes son puestas en el poder absoluto, pierden las virtudes, se transforman en el poder absoluto. Este ejemplo que di, a mí me impresionó porque me recordó inmediatamente a ese espacio de lucidez, ¿no? Contemos que estás hablando de Tien de la Boétie, ¿no? Un jovencito que en la mitad del siglo XVI pega este grito, ¿no? Bueno, sobre que eso es lo más fuerte voluntario del texto. El texto es escrito en 1549 y Etienne de la Boétie tenía 18 años cuando lo escribe. Y él dice: ¿por qué los hombres se dedican a ser esclavos? ¿Por qué no quieren ser libres? A quien Montaigne le dedicó su texto sobre la amistad, justamente. Sí, porque se hacen profundamente amigos, porque Montaigne quiere conocerlo, quiere saber quién es. Y lo ve un joven muy apasionado escribiendo, que de hecho él lo escribe para los amigos. Y él dice: ¿por qué? La pregunta de él es esa, humanamente: ¿por qué somos serviles? ¿Por qué le queremos dedicar todo el tiempo a un monarca, a un presidente, a un legislador, a un tirano, las figuras que él conocía en ese momento, a un rey? ¿Por qué no peleamos por la libertad? Dice, está en 1549. Tienen 2000 años las luchas de Milcíades, Leónidas y Temístocles, que son los tres gobernantes, uno de Tracia, otro de Atenas y el otro de Esparta, que habían peleado en las guerras médicas por la libertad y que habían muerto solo para pelear por la libertad. Incluso los que no mueren en la guerra, que es el caso de Leónidas, los otros dos, mueren en la pobreza o encarcelados, pero nunca pidieron nada a cambio. La gratuidad del riesgo, como titulaste vos un libro del Che. La gratuidad del riesgo. Digo, pelean. Después cita a Lisurgo, que es el responsable de las reformas comunales en Esparta, donde dice: no me obedezcan a mí, obedezcan solo una ley que sea para todos. Las leyes son buenas o malas, le preguntan, no importa si son buenas o malas, mientras sean coherentes, está todo bien. Mientras sean coherentes y sirvan a todos, y la leyenda dice que él se sale de Esparta y se suicida para no incumplir la ley, porque en otro lugar iba a haber otras leyes distintas. No. Entonces está todo el tiempo pensando en eso. Y él dice: la verdad que los hombres somos animales de costumbre, pensamos finalmente en que si nos acostumbramos a servir, nos va a ir mejor. Y él dice algo que vos dijiste siempre en el libro Linchamientos. Etienne va a decir: los hombres finalmente van a cambiar la seguridad por la libertad. Prefieren perder la libertad a estar seguros, que nadie les rompa las bolas y que alguien les diga lo que tienen que hacer. Y eso es impresionante porque es el año 1549 y está pensando todo el tiempo en eso. ¿Cómo lo logran? Acostumbrándote de chiquito, pensando que sos un animal de costumbre, pensando que hasta los animales pueden revertir eso, pero sin embargo hay líderes que toman el poder, y él dice en un momento: hay tres formas de tomar el poder. Dice: o por la guerra, son salvajes, con lo cual tienen el poder de las armas; por herencia, ¿sí?, el príncipe se transforma en rey cuando se muere el rey; o los monarcas votados por el pueblo. Y él dice: esos son los peores. Esos van a ser siempre los peores, porque van a pensar que si están votados, pueden ser lisonjeados por la gente y pueden ser amados por la gente. Y él va a decir en un momento: cuanto más poder le das al poder, como dice Molotov, más duro te va a coger. Lo dice él en 1549. Lo dice en francés. Pero lo dice en francés, pero lo dice así. A mí me impresionó antiguo, porque, ¿no?, me acordé de varias cosas. Me acordé de Linchamientos, me acordé de tu frase de: prefiero estar seguro, pero que ser esclavo, o sea, que no me rompa las bolas. Y me acordé de Molotov cuando él dice en 1549: si al poder le da más poder, más duro te da y más mal te trata, porque se siente incluso mucho más beneficiado por una soberanía de los cuerpos. Y otra cosa que me impresionó, que después lo va a tomar el autor que todos ustedes imaginan, que es Foucault, que dice: pero si el tirano es uno solo, tiene dos ojos, dos manos, dos piernas, ¿cómo mierda hace para tiranizarnos a todos? Y Etienne de la Boétie en 1549 va a decir: pero muchachos, ¿no se dan cuenta que nosotros todos les prestamos nuestro cuerpo? Cada uno de los cuerpos que se someten y deja de ser soberano se lo damos al tirano. Entonces el tirano no necesita desenvainar la espada, dice. Va a gobernar a través de nuestros cuerpos porque nosotros nos tiranizamos, nos esclavizamos y además queremos esclavizar al de al lado. Y queremos que el de al lado no sea rebelde, sino que sea esclavo, porque nos da mucha seguridad. No importa que nos caiga a palos, pero nos da mucha seguridad. Es impresionante esto de la gestión de los cuerpos que piensa Etienne, y que nosotros a veces discutimos sobre los cuerpos y cómo son cooptados, él dice, a través de la hermosa dádiva que nos dio Dios, que es la palabra y el habla, él dice, el tirano no necesita más que los cuerpos se pongan a disposición de la tiranía y de la esclavitud para poder, sin la fuerza de nadie, doblarles la cerviz. Es decir, hacerlos hincar ante mi persona. Y justamente veníamos hablando de esa relación entre amistad y libertad, ¿no?, en la editorial. Y tres amigos, Joe Diorio, Bob Mangson y Jim Plank, en su trío, que ya podemos llegar a estar escuchando, ¿no? Ponele. Y un Joe Diorio que hago un comentario, que fue el maestro de Pat Metheny y que fue el maestro de tal vez el más grande guitarrista de jazz argentino, de Pino Marrone. Así que bueno, es una anécdota esa. Escuchémoslo. En tiro al blando. Muy bueno. Es cierto, acá a los blandos no los queremos, les tiramos con todo, es cierto. Con dureza. A los débiles los vomita Dios, ¿no? Y atiende la OSI, que una cosa muy interesante es que esa evidencia, el hecho de que la figura del monarca le diera sentido de unidad, digamos, a una población determinada, o a una región determinada, lo convierte en una perplejidad. Yo creo que ese es el primer gesto de la OSI, ¿no? Es decir, el tipo dice, ¿cómo es que en lugar de preguntarnos por esto, de resistirnos, obedecemos? Es decir, esa simple pregunta que nos parece hoy la más evidente, en ese momento es una especie de grito infernal, porque además pensaba que es contemporáneo de Lutero, ¿no? Sí, y que Lutero, que le puso también, un poquito, digamos, posterior a Maquiavelo. Un poco posterior a Maquiavelo. Poquitito. Lutero, que le puso un escollo a la iglesia, pero que después él mismo se vuelve también un poderoso y algo muy parecido a aquello que él criticaba, digamos. Pero ¿no? Lutero es recordado por no obedecer. Es recordado por ese gesto, porque es un gesto que se apropian los campesinos, bueno. Pero al mismo tiempo, digo, acá la Boesí también tiene la conjura ¿no? respecto de volverse después uno el tirano, ¿no? Eso me parece que es interesante de la Boesí, que queda dando vueltas. Claro, por eso la pregunta primero es hermosa, ¿no? ¿Por qué carajo obedecemos? ¿Por qué siendo 1.000 o 1.000.000 no podemos decir que no? Si podemos ser libres. Hay una pregunta bellísima que él dice, en vez de elegir la libertad, que en realidad es una incógnita, preferimos la seguridad de ser disciplinados y mandados por alguien. La pregunta de él, 1549, es una incógnita ser libre, pero es más lindo que ser esclavo. Entonces dice, millones de personas elegimos la esclavitud. Se lo pregunta todo el tiempo. Ya la pregunta es bellísima, es hermosa. Pero empieza a explicarse por qué, cuando decías del monarca, el monarca elegido por el pueblo es el peor de todos, peor que el de la guerra y peor que el consuetudinario, que es decir, de costumbre. Quiero decir, primero hay una cuestión. Los monarcas que logran dominar van a utilizar los cuerpos de miles para que gobiernen por él, ¿sí? Y no hacer fuerza. Lo segundo va a ser el pan y circo. Dice, muchos monarcas, y va a tomar el ejemplo de monarcas que empiezan a hacer burdeles, premios, fiestas en la calle, el mismo Coliseo Romano, el pan y circo como una manera también de especular esa cuestión primitiva del ser humano, de querer, de los deseos. En un momento Etienne dice, el hombre tiene millones de deseos, el único del que aborrece porque le tiene mucho miedo es ser libre, pero el resto los quiere todos, quiere los bienes, quiere la diversión, quiere el sexo, quiere la calle, quiere el circo. Es impresionante cómo va describiendo eso. Entonces dice, por un lado los monarcas hacen eso. Por otro lado, la libreza de los monarcas de tomar la palabra. Ya no se llaman más tiranos. Van a ser tribunos del pueblo, por ejemplo, como utilizan los emperadores de Roma, Vespasiano, que va viajando hacia Roma, y además van atribuyéndose poderes especiales por sobre los mortales. Es decir, poderes técnicos, saberes técnicos. Me hacía acordar a los CEOs de ahora, que los elegimos porque sabían, porque son técnicos, porque saben, porque administran cosas que nosotros no sabemos. Y él va a decir, estos tiranos, estos monarcas, estos reyes, tanto en Francia como los reyes taumaturgos, que supuestamente curaban con las manos, o el mismo Vespasiano, que va viajando hacia Roma a convertirse en emperador, y él dice, voy curando gente. Y Etienne dice, solamente el más ciego de los ciegos no puede ver que no se puede curar la gente así. Recordemos que Vespasiano, además, fue ese fabuloso emperador que lo primero que hizo es, catalizar las necesidades de la gente y las expectativas de la gente. Por ejemplo, decía, voy a prohibir en Roma que la gente haga pis y caca en la calle, que era lo más común en una ciudad tan populosa. Voy a poner baños públicos. Después de esa prohibición, Vespasiano dice, bueno, ahora hay que subir el precio de los baños públicos. Cada vez que un ciudadano quiere usar los baños públicos, va a tener que pagar más. Y no lo va a pagar, ¿no? Si está prohibido hacerlo afuera, y va preso. Y su hijo, el hijo de Vespasiano, en un momento dijo, padre, pero esto no es mucho. Y él sacó unas monedas de oro de su bolsillo y le dijo, olelas, ¿tiene el olor a mierda? No. Entonces, no es ningún problema administrar de esta manera la ciudad. Digo, también la inteligencia de administrar las necesidades de los cuerpos de los otros. Y que los otros también acepten esa necesidad. La ciudad estaba más limpia, el precio era más caro. ¿Sí? Pagabas tarifas muy baratas, claro. Diría hoy un dirigente de camiones o algún idiota que le queda el cambio. Ese sí que es un gran ejemplo de servidumbre voluntaria a nivel masivo. Enorme. El modo en el que se vendió, digamos, la cuestión del tarifazo, ¿no? Es decir, primando el punto de vista de las privatizadas, ¿no? Es decir, el punto de vista también de las finanzas detrás de eso, por sobre la idea de un bien común, o incluso por la idea de, sí, queremos derrochar, ¿cuál es el problema? Vos vivías muy bien, claro. Vivías demasiado bien, y eso no era justo con lo que sucedía. Me impresiona, siguiendo el pensamiento de Etienne, de 1549, insisto, el gobernante que quiere disciplinar al resto de los cuerpos, gobierna a través de los cuerpos, ocupa el pan y circo, ocupa las palabras, ocupa los títulos que son buenos, soy el buen administrador, soy el buen presidente, ya no soy un tirano, no soy un dictador. Se dedicaron a eso y a sacarse de encima todas esas historias. Ocupar los cargos y sojuzgar siempre por medio de los demás. Pensando que yo tengo saberes técnicos que los demás nunca van a poseer. Eso es maravilloso, digo. Y la desesperación de este joven de 18 años, que en el 1549 se pregunta esto. ¿Por qué carajo obedecemos? ¿Por qué esa servidumbre, que la llama voluntaria? Que esa es la palabra central de su texto. Es un texto de 18 páginas que está libre en internet y que lo recomendamos seriamente porque es una maravilla. Que busquen LON. Sí, sí, no, no, pero aparte pensar esto, preguntémonos por qué obedecemos tan voluntariamente, por qué obedecemos a estos saberes técnicos. ¿Cuántas de estas partecitas ocuparon títulos que parecen buenos? Nos convencieron de que saben más que nosotros, que los saberes son buenos y que encima nos pueden curar. Todo eso hicieron. Y nosotros, en vez de el libre albedrío, optamos por servir voluntariamente. Además es interesante que la abuesía, digamos, ubique la libertad en el lugar de la tierra incógnita, digamos, ¿no? Es decir, no sabe ya de antemano a qué se refiere cuando habla de libertad. Sí. Tampoco piensa en términos de una esencia libre del hombre, sino más bien lo piensa al hombre, al ser humano, como una especie que está en esa batalla, digamos, ¿no? Y lo piensa desde él. Desde él, sin pensar dónde está ubicado él. Él es un obediente del sistema burocrático de Burdeos. Es un hombre que colabora con la parte burocrática de Burdeos, después estudia Derecho. Pero lo piensa desde él como hombre, pero no desde su lugar político. Él dice, yo quiero preguntarme por qué todos obedecen. No importa si yo quiero obedecer o no, ¿eh? Y no importa si yo obedezco. O sea, no se crea un paraíso ficticio. Ahí no hay un pensamiento religioso de decir, este mundo puede ser mejor o peor de lo que es. Simplemente es la pregunta, es la incógnita. Está bien que él termina con una paráfrasis hacia Dios, porque bueno, era el momento y aparte era un creyente de Dios. Y dice, tal vez si yo mirara al cielo y pensara que Dios nos quiso libres, podríamos ser libres todos, pero eso es difícil de convencer a todos. Pero digo, es interesante eso, no se genera un paraíso ficticio. Que sí me parece que hay en el pensamiento político, tanto de la izquierda como de la derecha, hay un pensamiento mágico de pensar, y está en la sección Perdiendo Amigos final de Tiro al Blanco, hay un pensar de paraíso ficticio. Este mundo puede ser mejor, y qué sé yo si puede ser mejor. Lo que me pregunto es por qué carajo es así. No si puede ser mejor o peor, ¿eh? Porque si no me voy a hacer como, ¿viste? Tirar la pelota para adelante y tiro el centro a ver si alguien la agarra. No, no quiero que alguien la agarre. Quiero jugar con la pelota acá y ver esto. ¿Por qué carajo es así? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Por qué somos tan serviles voluntariamente? No me importa si puede ser mejor o peor. De hecho, tal vez no pueda ser mejor que esto. Pero quiero preguntarme eso. Esa es la pregunta central. Sin pensamiento mágico, sin armarme un paraíso de esto es así porque el sistema es malo, pero si lo cambio, puedo llegar a ese paraíso. No. No, no, no, no pensemos en eso. Pensemos simplemente por qué los cuerpos reaccionamos así, por qué funcionamos de esa manera. Y en alguna medida la indignación y los indignómetros de este tiempo tiene que ver con que en el fondo, ¿no?, cada quien parece reservarse como la impresión de que habría, digamos, un paraíso posible o una perfección posible. Es un pensamiento mágico religioso, no lo hay. No. No lo hay. No hay un mundo mejor, es este. Y no está mal que sea así. Lo que sí tengo que preguntarme, si no me explico por qué funciona así, no hay manera. Además, bueno, como decía hay algunos amigos en estos encuentros que estuvimos armando los jueves, vivimos en la época donde se cayeron también esos horizontes y esa orientación hacia lo mejor, esa teleología. Que en alguna medida organizaba el sentido. Bueno, el problema es que hoy nuestro tiempo no permite que se organice tan fácilmente el sentido en relación a ese paraíso o esa mejora que depende que vengan otros técnicos finalmente. Totalmente, porque en alguna medida la jerarquía, digamos, se vuelve a instalar y yo creo que la UCI, insistiendo con esto, vio cómo la jerarquía se reinstala. Sí, tiene esa capacidad de reinstalarse. Y hablando de preguntas y repreguntas, el viernes que viene es 18 de noviembre. Exactamente. Bueno, el jueves estamos en la Universidad de Moreno presentando Linchamiento. Si el viernes acá, luego del programa de nuestra amiga Claudia Cesaroni, presentamos el libro Linchamientos y Recabe, que es el informe sobre violencia institucional. Exacto. También que son preguntas del presente. No dicen si esto puede ser mejor o peor, si el Estado puede ser mejor o peor. Simplemente se preguntan por qué funciona así, por qué hay linchamientos y por qué dentro del Estado también hay linchamientos dentro de las instituciones. Así que el viernes a las 19. A las 19, preguntas nada obedientes. Nada obedientes. Y nos vamos con Claudia, que viene ahora a hacer la cocina del miedo. Nosotros reconocemos la realidad causada en la población a partir de la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios. Ya no sé qué